Bueno, hubo reuniones antes de ayer, ayer en Bolívar, y queremos saber un poco sobre esas reuniones, así que la vamos a saludar. ¿Cómo estás, Norma? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bueno, bien, gracias por atendernos. Acá estamos con Hugo Bossi, que te va a saludar, y vamos a hablar de la reunión que mantuvieron en Bolívar, Hugo. Exactamente. ¿Qué tal, Norma? Buen día. Buen día, Hugo, ¿cómo andás? Bien, bien. Bueno, es una reunión esta habitual, ¿no? La del Consejo Directivo de CARVAP, pero contame un poquito cuáles fueron los principales puntos que trataron en esta reunión. No, en principio, bueno, los temas de rigor de todos los meses, de las distintas comisiones, de mesas provinciales, y bueno, y hoy por hoy lo que está muy instalado dentro de la acción gremial, lo que sería del sector, bueno, hoy hay una fuerte crisis con gran parte de la industria, ¿no es cierto? Así que un poco, bueno, se decidió mantenerse en estado así de alerta o de posibilidad de llamados permanente, esperar que se resuelve con esto, cómo transcurre el conflicto de la industria y bueno, y acompañar a esto, ¿no es cierto? Claro. Norma, ustedes en un momento a través de Pedro Apaolaza tuvieron reuniones con el con Franetovich en la provincia de Buenos Aires por el tema trigo. Se llegó a un acuerdo, pero vemos que todavía el trigo sigue sin poder comercializarse. ¿Cómo quedó eso? No, bueno, el trigo sigue en una situación totalmente difícil porque, bueno, si bien están los listados y cuesta muchísimo que los listados vayan saliendo, lo cual también era un absurdo este sistema, bueno, y está muy difícil de vender el trigo y además tampoco hay demasiada demanda porque al estar cerrada la exportación Claro. y la molienda va comprando en la medida que lo necesita, pero el productor tiene mucho más necesidad de vender que lo que tienen los molinos de comprar. Seguro. Norma, ¿han elaborado algún documento o van a hacer algún pedido ante las autoridades, ya sea provinciales o nacionales, o ante la mesa de enlace? ¿Qué es lo que van a hacer después de esta reunión? No, en principio después de esta reunión se hizo un documento, un comunicado, como se hace siempre, y bueno, y se está manteniendo la alerta. La semana que viene hay reunión de mesa otra vez, el martes, a ver qué, bueno, viendo qué es lo que ocurre con este conflicto de la industria, y bueno, y después ver qué es lo que se hace. Bueno, también está el compromiso de Domínguez de salir a exportar todo lo que sea mantas y termos procesados, así que esto, en principio, si esto realmente se diese así, bueno, tendría el criador ya como bastante mejorado su situación por la situación productiva en que está, ¿no es cierto? Por el momento productivo, que es cuando el criador está vendiendo, o sea, haciendo sus destetes y vendiendo toda la vaca que le va quedando de rechazo, que no le sirve por vieja, por seca. Así que bueno, si esto se lograra, al criador le mejoraría un poco la situación o mantendría un precio en la vaca. Y lo demás, bueno, hay que ver todo este otro paquete de medidas en cuanto al kit de compensaciones a los feedlot para los novillos de menos de 400 kilos. Bueno, esto hay que ver cómo la cadena va tomando estas cosas. Mi pregunta un poco también es, Norma, ¿en cuánto complica la situación no poder sacar el trigo, por ejemplo, no poder venderlo, bueno, y tener que juntar ahora la cosecha gruesa, más que nada por el lugar, ¿no? La capacidad. Por la capacidad. ¿Cuánto complica Y eso? bueno, siempre que se va a empezar la cosecha de maíz y de soja, el trigo se saca de las plantas porque, bueno, es imposible hacer el acopio de todo. Así que, bueno, este año se irá a ver mucho más bolsas, tanto en acopios como en campos. Bueno, porque sí, es una complicación conseguir el espacio para esto. Bueno, nada más, Norma. Te agradecemos mucho este contacto y bueno, seguiremos siempre alerta de todo lo que pueda suceder en el sector, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes y que sigan bien. Gracias.